Fíjate bien, lo manda y el hermano Juan, tú ves. Fíjate bien, lo manda el hermano Juan, cuídate bien. Él vino a una sesión, dijo que me va a ayudar. Fíjate bien, lo manda el hermano Juan, cuídate bien. Espíritu de gran luz, ven a trabajar. Cuídate bien, lo manda el hermano Juan, cuídate bien. Cuando me siento apelado, a ti yo voy a reclamar. Cuídate bien, lo manda. ¿Cómo está usted, hermano de mi espíritu? ¿Cómo se siente usted? Yo me siento bien, pues ser. Oh, pues yo muy contento de que tú te sientas así. Dice mi espíritu para ti, Mira, hermano, hace tiempo que yo quería ir hablando contigo porque te están tirando, ¿sabes? Aunque tú no lo estás viendo. Pues no te apures que yo te estoy cuidando. Yo te voy a cuidar aquí y allá, donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, yo siempre voy a estar ahí y allá. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me estás atendiendo, querido hermano? Sí, buen ser, que no me quiero repetir otra vez, ¿sabes? Mi espíritu no le gusta decir una cosa una sola vez, no dos veces. Mira, ahora mismo yo te voy a despojar. Yo te voy a dar un despojo. Tú me vas a brincar tres veces aquí a la izquierda y tres a la derecha. ¿Tú entiendes? Cuídate bien, lo manda. Carajo, mira. Cógeme las manos bien, carajo, que te voy a dar fuerza para que tú y tu orquesta puedas caminar para adelante. Que yo estoy venando y están tirando, pero no se va a poder nada. Misericordia de mi espíritu que entre todos ustedes, carajo.